Vamos a mirar entonces, mis hermanos, allí debajo del título nos dice Pablo como modelo de evangelismo. Vamos a mirar que Pablo comprometió su vida con el evangelismo. Pablo comprometió su vida con predicar la palabra del Señor. Si usted lee el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que Pablo fundó muchas iglesias, muchas obras, pero porque su vida estaba comprometida con hablar de la palabra de Dios. Su vida estaba comprometida con predicar de la palabra. Entonces, brevemente vamos a mirar tres textos, tres pasajes, en los cuales nos vamos a dar cuenta por qué Pablo fue modelo en cuanto al evangelismo. Comenzamos en Romanos capítulo 1, versículos 14 al versículo 16, donde miramos la primera parte en cuanto a la actitud o al modelo de Pablo en la parte del evangelismo. Romanos capítulo 1, versículos 14 al versículo 16, nos dicen: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Número 1. Pablo reconoció su responsabilidad con el evangelismo. Es el primer punto que tenemos allí. Pablo reconoció su responsabilidad con el evangelismo. Pablo lo que está diciéndonos aquí, lo que está reconociendo, es que él se sentía responsable. Él se sentía en deuda con otras personas de hablarles de la palabra de Dios. Versículo 14 nos dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué significa esa palabra? Deudor. Que tenemos una ¿qué? Una obligación, ¿cierto? Una deuda, un compromiso de hablar la palabra a otras personas. Letra A. Como creyentes somos deudores con los no creyentes. Las personas que no creen en la palabra, que no han recibido la palabra, necesitan de Dios. Necesitan que les hablemos. Necesitan que les llevemos un mensaje de vida. Y nosotros somos deudores. Tenemos una deuda, un compromiso de hablar la palabra con ellos. Versículo 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Notamos que el apóstol tenía una disposición, tenía una actitud de ir a predicar el evangelio. Cuando dice pronto estoy, indica que había una disposición de parte de él de ir a predicar la palabra. Por eso en la letra B, esta responsabilidad debe generar en nosotros disposición. Disposición o actitud de predicar la palabra. Como lo hemos venido estudiando, muchas veces lo que a nosotros nos falta es eso, disposición de estudiar la palabra. Porque Dios está orando alrededor de nosotros. Dios nos coloca personas en el camino que tienen problemas, que tienen dificultades, que están pasando por momentos difíciles. Pero muchas veces nosotros no tenemos la disposición o la actitud para predicarles de la palabra. No tenemos, hermanos, de pronto esa intención, esa motivación de predicar el evangelio. Pero Pablo es ejemplo para nosotros, porque dice: yo estoy pronto, estoy dispuesto, tengo la actitud, las pilas puestas para predicar el evangelio. Y mira el versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En la letra C, no podemos avergonzarnos del evangelio. No podemos avergonzarnos del evangelio. ¿Qué significa esa palabra evangelio? ¿Alguien recuerda la definición de evangelio? Significa buenas nuevas, ¿cierto? Es una palabra que pasó del idioma original en que se escribió la Biblia, pasó tal cual al español, y significa las buenas nuevas o las buenas noticias de salvación. Por eso, hermanos, nosotros, más que predicar una religión o predicar una denominación, estamos predicando es el evangelio. Estamos predicando las buenas noticias de que Jesucristo quiere salvarnos, de que Jesucristo vino a esta tierra, fue para salvarnos, fue para darnos vida. Pero nosotros, mis hermanos, así como leemos en el versículo 16, no podemos avergonzarnos del evangelio. Usted no puede avergonzarse de ser cristiano. Usted no le debe dar pena, no le debe dar temor ser cristiano. Porque ser cristiano es una gran noticia, es una gran verdad, porque tenemos en nuestras manos un poder maravilloso. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nos avergonzamos del Evangelio, porque allí está el poder de Dios para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestra vida y para transformar la vida de todo aquel que cree. Por eso no nos debe dar temor identificarnos como cristianos. A veces pasa, ¿cierto?, que nos da de pronto temor identificarnos como cristianos dentro de cierto grupo social, sea el trabajo, sea la comunidad o de pronto el entorno en que nos movemos. Porque de pronto si uno se identifica como cristiano, pues lo van a señalar, ¿cierto? Le van a decir ciertas cosas. Pero cuando usted entiende el significado del Evangelio, cuando entiende que es el poder de Dios que obra en su vida para salvación y que puede obrar en la vida de otros, allí entonces entendemos que no podemos avergonzarnos, que debemos sentirnos orgullosos, que debemos sentirnos felices de ser cristianos y que debemos identificarnos como cristianos. Parte del comienzo del evangelismo nace de ahí, que cuando usted se identifica como cristiano y la gente empieza a chequearlo, evaluarlo como cristiano y se da cuenta que su vida sí corresponde a la de un cristiano, eso le va a abrir puertas para hablarle a otras personas de la palabra de Dios. Pero necesitamos estar seguros de lo que es el evangelio, de entender el evangelio, que no es solamente la parte religiosa, sino es entender el verdadero mensaje que Dios tiene para nosotros a través del evangelio. Entonces, mis hermanos, punto número uno, Pablo reconoció su responsabilidad en el evangelismo. Pasamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 10. Más adelante allí en el libro de Romanos avanzamos algunas páginas. Y vamos a 2 Timoteo, el capítulo 2, versículos 1 al 10, donde miramos que Pablo aceptó el sufrimiento por el evangelismo. Pablo aceptó el sufrimiento por el evangelismo. Es un pasaje bastante interesante que nos habla de cómo muchas veces el evangelismo conlleva sufrimiento. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 10, nos dice de la siguiente manera. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Versículo 10 es el que está conectando allí la idea del sufrimiento, la idea de las dificultades que hay en la vida cristiana con el evangelismo. Soportamos todas esas cosas, soportamos las dificultades que lleva la vida cristiana por amor a los escogidos, por amor a aquellas personas que ya Dios ha elegido para vida eterna. Lo hacemos para que esas personas puedan escuchar y puedan llegar a los pies de Cristo y haya bendición para sus vidas. Letra A, miramos primeramente que la vida cristiana conlleva sufrimientos. La vida cristiana conlleva sufrimientos. Versículo 3, ¿qué nos dice? ¿Quién nos quiere leer otra vez? El verso 3. Muy bien, ¿sufrimos qué? Penalidades. Y lo compara con las penalidades de un soldado. ¿Será que a un soldado le toca sufrir? Y eso que en la época que escribió la Biblia, más todavía, ¿no? Porque la milicia era aún más exigente. Pero aún hoy en día los soldados tienen muchas privaciones, tienen muchos sufrimientos, tienen mucho esfuerzo físico, tienen muchas cosas que hacer en las cuales realmente tienen que sufrir, tienen que tener penalidades por causa de su llamado como soldados. La palabra nos está diciendo que nosotros como cristianos también estamos llamados a sufrir penalidades, a tener sufrimientos, que la vida cristiana no es fácil, que la vida cristiana también conlleva sufrimientos. A veces se piensa que cuando uno ya decide ser cristiano, entonces la vida va a ser color de rosa. No, en la vida cristiana también hay sufrimientos, hay dificultades, pero ahora tenemos la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios para salir adelante. Y lo más importante, tenemos el propósito de Dios en nuestras vidas, los propósitos que Dios tiene para que esos sufrimientos se conviertan en algo para la honra y gloria de Él. Por eso debemos entender el sufrimiento como parte del plan de Dios, como parte de los propósitos de Dios para nuestra vida. Y por eso el creyente, versículo 10, el creyente debe tener una actitud de soportar. Allí en la letra B, el creyente debe tener una actitud de soportar. Porque el versículo 10 nos dice: por tanto, todo lo soporto. ¿Por amor de quiénes? De los escogidos. Todo lo soporto por amor de los escogidos. Empezando porque soportar es una de las expresiones de madurez del amor de Dios en nuestra vida. Porque dice en 1 Corintios 13 que el amor todo lo soporta, ¿cierto? Cuando usted ha aprendido a amar a Dios y experimenta el amor de Dios en su vida, aprende a tener esa clase de actitud, ¿cierto? Que es la actitud de soportar. La palabra soportar, ¿qué indica? Indica permanecer bajo presión, o permanecer igual, permanecer estable bajo presión. E indica que aunque tenemos sufrimientos, tenemos problemas, tenemos dificultades en nuestra vida, podemos permanecer estables para compartir una palabra de bendición con otras personas. Como lo dice el apóstol Pablo en otro pasaje, en 2 Corintios, si no estoy mal, muchas veces nosotros estando en tribulación, consolamos a otros. Estando en dificultades, compartimos una palabra de bendición para otros. Porque Dios quiere usarnos, hermanos, como canales de bendición. Y usa nuestras crisis, nuestros problemas, nuestros sufrimientos, para que aún en medio de ellos compartamos de la palabra a otras personas. Por eso entendemos allí lo que es la actitud de soportar, lo que es la actitud de estar bajo presión. Y letra C, ¿cuál es el propósito? Es la salvación de los escogidos. El propósito es la salvación de los escogidos. Cuando nosotros, hermanos, soportamos las dificultades, los problemas, lo hacemos pensando en que otros sean salvos, en que otros reciban la palabra de Dios. Y por eso, como explicaba al comienzo de la serie, a veces el énfasis que hacemos en el evangelismo no es solamente porque la iglesia crezca, no solamente para que la iglesia crezca, primeramente es para que las personas se salven, para que las personas reciban la vida eterna en sus corazones. Porque la salvación de los escogidos es una prioridad para nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, aprendemos a soportar los sufrimientos, el rechazo, las penalidades de esta vida. Todo eso lo soportamos por amor de los escogidos, por amor de esas personas que ya Dios tiene escogidas y que Dios tiene en su plan para que lleguen a los pies de Él. Entonces, mis hermanos, aprendemos también entonces a soportar las dificultades para llevar con el evangelismo a las personas que necesitan de Dios. Y miramos finalmente 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 al 23. 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 al 23, donde vemos una tercera actitud muy importante, y es que Pablo se adaptó a los demás para el evangelismo. Pablo se adaptó a los demás para el evangelismo. 1 Corintios 9, 20 al 23 nos dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Pablo, hermano, se adaptó a los demás para el evangelismo. Pablo trató de buscar un puente, una manera de comunicarse con las demás personas para poder llevarles la palabra de Dios, para poder comunicarles la palabra de Dios. Vemos allí en el primer versículo, el versículo 20, y ahí la, completamos en la letra A, que Pablo se acercó a cada grupo en su propia cultura y lenguaje. Pablo se acercó a cada grupo en su propia cultura y lenguaje, porque el versículo 20 nos habla de dos grupos, ¿cierto? Nos habla de los, versículo 20-21 nos habla de los judíos que están sujetos a la ley, y versículo 21 nos habla de los que no están sujetos a la ley, los que están sin ley. Y Pablo no predicó a ambos grupos desde el mismo enfoque, sino que a cada uno se adaptó en particular. A cada uno se acomodó en su lenguaje, en su perspectiva, en su manera de pensar, para poder predicarles la palabra de Dios. A cada cultura, a cada lenguaje, él se va adaptando, él se iba acomodando para poder llevar el mensaje. Y por eso, hermanos, letra B, el creyente se adapta a fin de poder comunicar el Evangelio. El creyente se acomoda para predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Hermanos, nosotros, como cristianos, debemos ser las personas más amigables y más amables de todas. Porque esa es la manera en que usted puede llegar a una persona, establecer una amistad, establecer una manera de comunicarse y llevarle el Evangelio. Pero cuando nosotros como cristianos somos los que menos saludamos, los menos amables, los que menos nos adaptamos, imagínense cómo va a llegar la gente a escuchar. ¿Cómo va a llegar la gente a entender el mensaje del Evangelio? No, nosotros debemos tomar la iniciativa de acercarnos a los demás, de tener la actitud de amistad, de compartir con otros, de hablar de la palabra para poder llevar el mensaje del Evangelio. Cuando usted lee el libro de los Hechos, la historia de Pablo, se va a dar cuenta que Pablo le hablaba a los judíos en las sinagogas, pero también le hablaba a los gentiles en las plazas, en los lugares de reunión. Incluso una vez en Atenas menciona la palabra que fue a Areópago, donde se reunían todos los gentiles, los filósofos, todos ellos, y allá también predicó el Evangelio. Porque nosotros como cristianos somos los que debemos ir y establecer amistad, establecer puentes de comunicación para predicar la palabra. Letra C, mis hermanos, los cambios del mundo nos deben llevar a cambiar nuestra forma de evangelizar. Los cambios que hay en el mundo de hoy nos deben llevar a cambiar nuestra forma de evangelizar. Porque ya muchas veces el evangelismo no puede ser de la misma manera, ¿cierto? No puede ser como se hacía hace 30 o 50 años, sino que debemos establecer nuevas maneras según los nuevos cambios que hay en la sociedad de hoy. Por eso hoy en día se usan las redes sociales, se usan las nuevas tecnologías, se usan muchas de los adelantos tecnológicos que hay. Pero lo importante es que cuando tenemos la esencia de lo que es el evangelismo, que es el amor por las personas que no son salvas, que es la disposición de predicar la palabra, Dios nos dará sabiduría para adaptarnos, para acomodarnos a cada lenguaje y llegar con la palabra de Dios. Cuando habla de adaptarnos, mis hermanos, no es tampoco asumir el comportamiento de esas personas para hablarles de Cristo, no. No es que debemos actuar o comportarnos como ellos para predicar la palabra, no. Pero sí que nosotros debemos tomar la iniciativa de comunicarnos, de hablar el mismo lenguaje de esas personas para llevar a sus vidas un mensaje de vida, un mensaje de transformación, de bendición espiritual. Somos nosotros los que debemos transformar nuestra manera de pensar para llevar a las personas el mensaje de vida que Dios tiene para ellos. Amén, mis hermanos. Entonces Pablo reconoció su responsabilidad con el evangelismo, Pablo aceptó el sufrimiento por el evangelismo y Pablo se adaptó a los demás para el evangelismo. Vemos entonces cómo el apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros, porque él se comprometió a evangelizar, se comprometió a vivir de una manera en la cual pudiera evangelizar a los demás. Y lo que hemos visto entonces de manera reiterativa en estos estudios es que el evangelismo es una manera de vivir. El evangelismo es un estilo de vida donde usted permite que lo que Dios está haciendo en usted se refleje a los demás. Donde usted permite que lo que Dios ha hecho en su vida, usted lo puede compartir con otros. Usted puede ser un canal de Dios para bendecir la vida de las personas y para comunicar un mensaje de vida a las demás personas que necesitan realmente de Dios. Padre celestial, te bendecimos y te exaltamos en esta hora. Te glorificamos por todo el amor y toda la bondad.